nada que ver. Imagínate tú esa, él cantando esa canción. Dice que por eso es que no la cantó. Ahora digo, él cantando que soy un bailarín privado, como que no. No Dancer le va. Dancer for money. Mark Knopfler. No va. Macaron. Ok, vamos. Oye, Isis dice que sus pasajeros van gozando. Gracias, Isis. También el chef Rubén Darío está disfrutando la programación. Muchísimas gracias, Rodolfo. Vamos a seguir entonces. Oye, Alonso, ¿no? Recuerda que te conviene ir al Super 99. No has dicho nada de eso hoy. Bueno, empieza. Por sus 47 sucursales con variedad y ofertas. Ajá. No solo te conviene. No. Porque tienen... Claro, no, es que solo te conviene, ¿no, hombre? Ellos tienen las mejores frutas frescas, carnicería, farmacia, panadería, Rapid Money. Y en esos pasillos hay de todo. Dilo como es, bruja. Super 99, de que te conviene, te conviene. Nos conviene. ¿Viste? Casi me agarras fuera. Pero. Pero tú eres un man ágil. Oye, hoy cumple el campeón de tenis, el ex campeón de tenis Pete Sampras, 50 años. Antes ese era el hombre que tenía todos los récords. Todos los récords. Y han venido estos tres fenómenos y le han avasallado todos los récords al pobre Pete Sampras. Han llegado Nadal, Djokovic y Federer a acabar con todos los récords del pobre Pete Sampras. Pero bueno, hoy cumple Pete Sampras 50 años. A ver, un día como hoy, ¿qué había en el cine hace 30 años? En el 91 estaba Hot Shots. Sí, la comedia Hot Shots. Esa es con Charlie Sheen, ¿no? Sí, un pocotón de gente ahí chistosa. Hot Shots era la película número uno hace 30 años. Pero sabes que hubo una segunda parte también. Ahí se llamaba, esa se llamaba La Academia de Pilotos, ¿no? Esa, de Jim Abrahams. Esa no es un cualquier director, tú sabes. También esto estaba Lloyd Bridges. Y ahí era que Charlie Sheen era como una burla de Rambo. Sí, era como, tenía parodia de varias películas. Era parodia. ¿De qué se trataba esas producciones, ¿no? Lloyd Bridges da tanta risa. De las películas militares. Parodia de esas películas, incluyendo Top Gun. Entonces, bueno, esa era la película número uno, un día como hoy. Uh-huh. Y un día como hoy, hace 30 años, la canción número uno era de una película. Everything. Del señor Bryan Adams, uh-huh. Everything I Do. I Do It For You. 7 semanas estuvo número uno esa canción. Sí. O sea, se tiene que ser el éxito más grande de él entonces. Definitivo. Aunque tú sabes cuál otra también estuvo muchas semanas en el primer lugar. Have You Ever Really Loved a Woman? Aquí quizás no sonó mucho, pero también se quedó muchas semanas en el primer lugar. Bueno, y si tomamos en cuenta All for Love, que canta con Rod Stewart y Sting, que compuso él, también debería entrar, ¿no? Incluso Heaven. Esa es de otra película, ¿no? Esa es de Los Mosqueteros. Ajá. Incluso Heaven sería como el cuarto éxito más importante de Bryan Adams, de su número uno, de sus canciones número uno. No, y el otro día, el día que estaba con Hogan, cumplía aniversario de lanzamiento Reckless. Había llegado a número uno ese día o algo así. Sí. Y cuando leo todas las canciones de Reckless, o sea, son casi todas las buenas de Bryan Adams, estaban en el mismo disco. Ese era su Hysteria. Ese era su Thriller.